esta noche vas a perdonar que interrumpa tu sueño. Cada uno tiene un día especial y el día tuyo ha llegado. Si alguien por esto se va a enojar, tú se lo explicas luego. Dile que alguien te vino a cantar porque es tu cumpleaños. Si alguien por esto se va a enojar, tú se lo explicas luego. Dile que alguien te vino a cantar porque es tu cumpleaños. Levántate, abre la ventana sonriendo a la vida. Y si te dan ganas de llorar, también cualquiera llora. Esta serenata es para decirte que Dios te bendiga y desearte mil felicidades, no importa la hora. Felicidades para ti, Dios te bendiga y sea feliz. Felicidades, felicidades. Felicidades para ti, Dios te bendiga y sea feliz. En este día y en los que te esperan, que sus ángeles cuiden de ti, siempre vayan contigo. De mi parte un abrazo te doy cuando tú abras la puerta. Y el mejor regalo que te doy es todo mi cariño. De mi parte un abrazo te doy cuando tú abras la puerta. Y el mejor regalo que te doy es todo mi cariño. La felicidad de tu mamá el día que tú naciste, y la alegría que había en el hogar para buscar tu nombre. Con nada se pueden comparar tus momentos felices, pero espero que sea en especial lo que hago en esta noche. Felicidades para ti, Dios te bendiga y sea feliz. Felicidades, felicidades. Felicidades para ti, Dios te bendiga y sea feliz.